A Tama Camparo, ¿cómo va, Tama? Hola, Pablo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. La lluvia no te ha permitido llegar a los estudios. No. Sobre todo porque se me ocurrieron tirar los paraguas hace como una semana y ando como sin instrumentos para enfrentarme a la lluvia. Es complicado. ¿Estaban Pero sí, rotos o llovió los un montón. tiraste por gusto? Sí. No, lo tiré por radio, sino porque estaban rotos. Ah, está bien, está bien. Bueno, me despojo de los paraguas. No, no era un buen plan. Sí, ¿Qué totalmente. recomendaciones nos traes para aprovechar hoy un día de lluvia y los que no quieran salir el fin de semana y quieran ver algo en sus casas, tal vez? Bien. Bien, pensaba hablar muy brevemente, sí, de aprovechando lo que fue las fechas recientes del Día de Brujas, Halloween y el Día de los Muertos, obviamente vincularlo con películas de terror, sí. Está bien. Hoy específicamente quería como hacer como un breve repasito de lo que sería una especie de subgénero dentro de lo que fue es el cine de terror, que es el body horror o horror corporal, vamos a decir así, que es la traducción. Digo, estas cuestiones son debatibles si es género, subgénero, estilo, un conjunto de películas o lo que sea, pero vamos a calificarlo como un subgénero cinematográfico que surge a mediados de la década del 70 y sobre todo se consolida en la década del 80. Principalmente películas norteamericanas, aunque no exclusivamente, pero que es un subgénero que se nutre de quizás temas y metáforas que navegan dentro de la que es la ciencia ficción, la literatura que se denomina pulp, que es la literatura clase B, vamos a decirlo así, y ciertos tópicos de terror que venían, digamos, adaptados vamos a decirlo así, de la tradición de lo que es el cine de terror. Y cuando me refiero a la tradición del cine de terror, por ahí tendríamos que pensar un poquito en la historia, en la historia del cine de terror en el cine, y quizás hasta ese momento podemos decir que prevalecía también quizás un tono más clásico con los films del estudio Universal o la Hammer, sí, que tenían quizás los monstruos clásicos, Criatura de la Laguna, Drácula, El Hombre Lobo, todo, bueno, una serie de monstruos clásicos que por ahí provenían un poco de la literatura. Y este subgénero lo que trae como novedad es un poco, digamos, repensar justamente esa fuente del horror. ¿Por qué? Porque el horror, digamos, viene ya de lo que sería el cuerpo mismo, ¿sí? Si uno piensa por ahí en estos cines de terror más clásicos que venía prevaleciendo hasta ese momento, el que hacían los estudios, y que venía un poco de esta fuente de la literatura, ahí, digamos, lo que prevalecían quizás eran los monstruos, invasores del espacio, en lo que era la ciencia ficción, y el body horror, en cambio, digamos, sitúa la fuente del horror dentro de lo que es justamente el cuerpo y el cuerpo humano, la propia transformación del cuerpo humano. Y en ese sentido, justamente es un subgénero que se guía más por lo explícito, ¿sí? Acá tenemos que pensar en películas que por ahí no pasaron, digamos, todas los códigos de adaptabilidad para el público, ¿sí? Sino que por ahí en ciertas partes fueron censuradas o tuvieron que caer en ser exhibidas en teatros, viste, que sean no aptos para todo el público, por, digamos, justamente ese contenido grotesco que tenían. Y eso lo lograron a través, digamos, de efectos especiales, ¿sí? Acá tenemos que pensar también que son efectos especiales quizás de índole más analógica, más artesanal. Es la época en donde también, en cierta manera, los especialistas en efectos especiales y maquilladores tuvieron cierto protagonismo porque también se generó todo como una cultura alrededor de estas películas y se generaban también publicaciones, como por ejemplo Fangoria, es una revista especializada en cine de terror, pero que también traía, digamos, dentro de lo que eran sus artículos, cuestiones más técnicas y que tenían que ver justamente con la elaboración de efectos especiales, de maquillajes, de lo que se llamaban animatronics, que son, digamos, es el uso de la técnica de la robótica y electrónica como para simular seres vivos, para que te ubiques más o menos a la primera película de Jurassic Park, esos son animatronics, claro. los dinosaurios. Entonces, como que había todo un desarrollo en torno, digamos, también al efecto especial, porque era justamente muy importante, ¿sí? Y digo, esto de que es un subgénero y que abarca un par de películas, quizás uno de los representantes exponentes más importantes de lo que sería este subgénero es justamente el director canadiense David Cronenberg, que aquí viene la recomendación, ¿sí? David Cronenberg como que desarrolló toda su filmografía a fines de los años 70 y durante los 80 específicamente, y se abocó mucho a esta cuestión del tópico de la transformación corporal, ¿sí? Y Cronenberg un poco se caracteriza también por, además de esta cuestión de la transformación corporal y usar géneros como la ciencia ficción y el terror, ¿sí? Para demostrar, digamos, tópicos quizás más filosóficos, me parece que esa es una de sus características. Y una de quizás de sus películas más importantes en este sentido es La Mosca. Es una película del año 1986, no sé si la viste. Sí, y todavía cada vez que la pienso me da mucha impresión la transformación en esto de poner la cuestión en el cuerpo. Es muy fea la parte de la transformación de La Mosca, de él sí, como sí, la sí. Mosca. Sí, totalmente. O sea, esta película en realidad justamente es una readaptación del clásico de la ciencia ficción, una película de Kurt Neumann que se estrenó en 1958, que es La Mosca. La película de 1958 obviamente no tiene este énfasis en la transformación corporal, sino que vamos a contar un poquito algunas cuestiones de la trama. En La Mosca de Cronenberg, el protagonista, que actuó en Jurassic Park también, Jeff Goldblum, es un científico de estos científicos excéntricos que conoce a una periodista y la lleva a la casa, digo, para demostrar lo que sería su invento, ¿sí? Él está trabajando un invento revolucionario para la humanidad, que son unas cabinas que lo llaman telepods, que es una cabina especialmente para la teletransportación, ¿sí? La teletransportación instantánea de la materia, vamos a decirlo así. Al principio, bueno, obviamente experimenta con objetos inanimados, pero obviamente después su ambición lo lleva a experimentar justamente con seres vivos. Y en todo esto se produce ese accidente en donde se mete él mismo, el protagonista, a la cabina y este telepod lee, digamos, su código genético y entra una mosca, digo, como un accidente de laboratorio. Y ahí, a partir de ahí, vamos, hace la fusión entre el hombre y la mosca y empieza, digamos, toda lo que sería el debacle de la película, que tiene que ver con esto que vos decías, digamos, esa impresión en la transformación corporal, que justamente la transformación corporal se vuelve el escenario donde se desarrolla como todo el resto de la trama. Y cuando digo esto, transformación corporal, es que justamente es una transformación dolorosa por etapas, ¿sí? Y que tiene mucha centralidad esto del efecto especial y que eso también para quienes son impresionables con lo visual, con los fluidos, con la carne, con la sangre, por ahí no se las recomiendo mucho, pero digo, es una experiencia justamente que te lleva a esta cuestión de un poco, bueno, no sé qué sensación te habrá producido vos la película, pero un poco, digo, de esta cosa de empezar a pensar en el cuerpo de uno. Y sobre todo, digo, también esta cuestión de que me parece importante destacar que el cine de terror Si bien ha sido, es un género bastante popular y un género en donde uno no buscaría ciertas, digamos, como actitudes filosóficas, en realidad el cine de terror para mí también tiene, es muy, muy rico en esto de buscar subtexto que son como catalizadores de miedos y de tabúes sociales. Y por eso me parece como que hay que pensar esas películas en contexto. Particularmente acá en La Mosca, La Mosca fue estrenada en 1986, y muchos pensaron que se trataba de una metáfora del SIDA y que en esos momentos se había desatado una suerte de paranoia social en torno al desconocimiento del VIH. Entonces muchos periodistas les habían preguntado a David Cronenberg, bueno, ¿esto es una película sobre el SIDA? Y Cronenberg dijo, no, en realidad, digamos, es una película que podría funcionar como una metáfora de cualquier enfermedad y cómo uno se relaciona al cuerpo a través de la enfermedad y también, digamos, en esta cuestión de la transformación. En una entrevista, bueno, él dijo que básicamente sus películas se trataban del fenómeno como del cuerpo muriendo mientras la mente va procesando todo lo que le va sucediendo al cuerpo. Y un poco eso lo podemos ver justamente en esta película En la Mosca. Pero además, digamos, esto vuelvo a destacar como que en todo, digamos, todo el acervo en cierta manera filosófico que ha caracterizado muchas películas de Cronenberg, a pesar de utilizar, digamos, géneros como poco profundos o quizás menores para contar grandes cosas, ¿sí? Entonces me parece como que el foco de la película también pasa por ese lado y además de que aborda, me parece, en cierta manera algunos otros tópicos, como por ejemplo el aborto, la eutanasia también, como que van surgiendo ciertos temas que me parece que es interesante abordarlo también desde estos géneros, de la fantasía. Y nada, bueno, quería recomendar eso, quería recomendar ahí también que busquen un poco de qué se trata esta cuestión del body horror, porque está bueno empezar a pensar también las películas como desde ese lado. Sí, ahí estaba. Para quienes son, como decías, no es una película si te impresiona mucho todo lo que describía, fluidos, pedazos de cuerpo cayéndose. Pueden ver el capítulo de Los Simpson donde retoman esta película. Pero bueno, nada que ver, ¿no? No hay mucha. Sí. Solo está la Bart transformado en mosca. Pero bueno, tiene. Sí, justamente eso es una parodia de la película de 1958, así que si quieren ir a ver algo más por ahí, más light, va para ese lado. Yo supongo que está en los videoclubes de internet y también seguramente esté en YouTube subtitulada por ahí. Y previo a eso estaba viendo que también Cronenberg hizo Shivers, también con esta idea de, ¿no? Como una de las primeras la toman de body horror. Sí, Shivers, Rabid, digo, tiene una producción bastante vasta. The Brood, que es muy, muy interesante, y sobre todo ya para ese entonces había hecho Videodromo, y ya venía, digamos, como trabajando esto, y me parece que acá en La Mosca justamente es como que logra explotar al máximo esta cuestión, ¿no? De vincular ciertos tabúes sociales, filosóficos, con, digamos, justamente con el terror. Y sobre todo haciendo justamente una relectura de algo que fue un clásico de la década del 50. Tama, linda recomendación para, sobre todo, no solo para sumar películas a la lista para ver, sino para poder verlas con otra mirada, eso es fundamental. Sí, bueno, esperemos que cualquier cosa comentan. Nada, bueno, eso era como para recomendar un poco, ahora aprovechando que fueron meses en donde se miran muchas películas de terror también. A mí me da un Y meses poco de de terror miedo. también. La verdad que me asusta bastante las películas de terror. Incluso eso, La Mosca la vi hace cuando era muy chico y todavía recuerdo la impresión de esa transformación de las últimas partes. Muy asqueroso. Pero es una buena Sí. película. Sí, tal cual. Te agradecemos, como siempre, Tama, la comunicación y nos volvemos a encontrar con nuevas recomendaciones del mundo audiovisual. Sí, espero que la próxima ya presencial. Dale, un abrazo. Abrazo.